Muy buenas noches, amigos de La Covacha, días, tardes, no sé a qué hora nos estén viendo. Esperemos que nos vean en cuanto vean la notificación de que ya está el video de su telenovela favorita, Ñoña. Vamos a hablar de los X-Men 97 y, pues no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, soy Elizabeth Ugalde y como les dije, estoy muy emocionada porque yo no sé qué cosas raras escucharon por ahí en otros programas covachos, pero yo los quiero y los extraño un montón. Y estaba viendo ahora que revisaba las covacharlas, que creo que ya llevaba 7 meses sin hacer programa. Lo siento, sí es mi culpa. Asumo toda la responsabilidad y para recordármelo y que nunca se me olvide, me acompaña en esta ocasión. ¿Qué tal? Elizabeth Ugalde, hola amigos de La Covacha. Mi nombre sigue siendo Valentín García, temido y odiado por una covacha que juré proteger. No me refiero exclusivamente sobre Elizabeth ni sobre la covacharla, sino sobre el sitio en general. Gusto estar acá, listo para hablar de los hombres X, que yo no sé por qué ese odio de la gente de la covacharla. Hasta Vanessa andaba ahí con que, eso es Marvel, piuchi. Si no voy a hablar de Bad Batch, ni siquiera de X-Men. ¿Pero qué te parecieron los episodios? ¿Qué te parecieron? O sea, si ¿sí se dan cuenta? Hasta Vanessa me dijo, yo no sé, gente bonita que sigue a la covacha, si ustedes vieron las covacharlas espurias, yo no les puse así, ellos decidieron llamarse así, de Doctor Who, que la verdad estuvieron muy buenas, saludos a toda esa mesa, pero Valentín se encargó de hacer notar que soy perfectamente sustituible, no sé, pero duele. Duele que lo diga el líder supremo. Está bien, Valentín. A ver, a tomar en cuenta. ¿Tuvimos un Raúl ahí, un hueco? No. Por eso dije. ¿Tuvimos una señorita Melón ahí? No. ¿Se necesitaba una Elizabeth? Sí, se necesitaba. Lamentablemente, la Elizabeth que sí vio Doctor Who dijo: no, yo no quiero. Que ahí lo dejo. Bueno, pues tuvimos que tratar de hacer una covachal. Francisco y yo, así como, sobre todo Francisco, que ya por ahí también han dicho que ni siquiera su presencia es necesaria para darle el certificado. No lo dije yo, al contrario, yo considero que sí. Yo dije, necesitamos a Francisco forzosamente aquí. Y también una Elizabeth, pero la Elizabeth de casa no quiso. Entonces invitamos a Elizabeth Salomón, que a lo cual le agradezco mucho que se haya sumado a la covacharla de Doctor Who, porque aquí no quería hacer covacharlas. Ya dijeron, ya no valen la pena. Afortunadamente ahí alguien, no sé quién, con mucho poder convenció a Elizabeth. Yo no pude. Yo dije, oye, vamos a ir de X-Men. No. O sea, ya me había atrevido a hacer las de Doctor Who. Dije, ya no voy a insistir con los X-Men. Mira, está bien. Aunque a mí me encanten los hombres X. Afortunadamente creo que tuvo que ver esa... porque tú tuviste chance de ver el primer episodio en el preestreno, en la mole, Van. Sí, la verdad es que contrario a todos los descalificativos que está vertiendo sobre mí Valentín García, yo sí amo mucho a los hombres X. La verdad es que sí, sí me gusta mucho. Tanto es así que vean, o sea, puedo corregir, lo puedo hacer, gente. Y por eso estamos aquí, para hablar de los hombres X. Y sí... yo les comentaba en mis redes sociales que yo sé que tampoco es porque tengan que saber lo que cuento allá, porque pues no todos me siguen, pero para que se enteren del chisme, yo decía por allá que a mí me gustaba mucho la serie original de X-Men de los 90s, pero me causaba como un poco de, no sé si temor o no sé cómo llamarlo, porque los sentía muy cercanos a mí en el sentido de que siempre he sido de este tipo de persona aprensiva, preocupona, que está pensando todo catastrófico, lo que le viene al mundo, a la humanidad en general, como sociedad. Y ver a los hombres X sí me daba el palmo de narices de, güey, esto nos puede pasar. Sí, yo sé que por supuesto, con sus debidas proporciones, que no somos mutantes y que, robotsotas grandotas nada más en Gundam de Japón que ya se va a despedir, pero sí me daba un poquito de miedo cada que los veía, como que me movía así en mal plan, Y por eso debo confesar que esa serie no la terminé de ver en su momento, porque me causaba mucho conflicto. Pero como bien menciona Vale, tuve la oportunidad de ver el primer episodio en la mole y para mí sí fue así como de wow. Así, sí, regresar al pasado, pero bien cañón, desde las primeras notas, los primeros acordes del intro, y dije, wow, se siente bien bonito. Sí, y bueno, yo sé que es difícil que ustedes pueden tener la experiencia de ver los episodios en una pantallota, pero sí, sí es, sí valía la pena ver eso. La verdad es que me hubiera gustado esa experiencia, definitivamente, desde el preestreno que hicieron unos días antes, que ya que tuve chance de ver incluso los dos episodios en Estados Unidos, se ve así, no solamente la gente contenta, sino que aparte se veía cierta conexión del público con el producto, que evidentemente es un producto que le pega la nostalgia, pero los comentarios eran que iba un poquito más allá, ya viendo los, bueno, ya vimos los primeros dos episodios, ya salieron los dos, ahorita vamos a centrarnos solamente en el primero, pero la verdad es que ya viendo estos primeros dos episodios, sí se le nota mucho cariño. Te voy a ser sincero, de hecho, qué bueno que vimos los dos, porque yo todavía con el primero, hubo dos grandes momentos que me compraron, o sea, yo a los 4 minutos dije, ok, va, está bien, pero el primer episodio no me termina de cerrar completamente. Afortunadamente estrenaron los dos juntos, porque aunque tenemos estos grandes momentos de Cyclops, la animación no me terminó de encantar, te voy a ser sincero. Y como que ya a partir del segundo ya se siente, no sé si fue idea mía o me acostumbré a eso, pero en el primer episodio siento la animación medio fluequita. Por ahí gente decía que no, es que la intención es que se parezca a la de los 90. Yo nada más no te creo. Y contrario a lo que tú mencionas del intro, ahorita lo pasamos, el intro también me causó conflicto porque por varias razones, realmente parecía que nomás estaba buscando así pendejaditas para quejarme, para que no me gustara tanto como terminó gustándome. Cambiaron el intro, o al menos eso creo yo, no soy experto en música y no tengo así el oído más fino. Vamos, me gusta Arjona, entonces no, o sea, no jamás voy a decir que tengo así el oído chingón para el tema musical, o sea, porque el original, incluso según yo, tenía como que requinto de Slasher o no sé, el baboso este del sombrero, o sea, fue el nombre del guitarrista. Tampoco es que ese güey. Y aquí creo que falta, o sea, no, sí es la canción, pero siento que le falta un poquito. Que por cierto, dice que Kevin Feige, según esto, solo puso dos condiciones cuando llegó el proyecto: oye, queremos revivir esta cosa, y sus condiciones fueron tener los derechos de la canción, lo cual, vato, ya compraron Fox, ya los tienen, y que regresaran las voces originales en inglés. Entonces, pues sí pudieron regresar las voces originales en inglés, que yo, de hecho, me choté las 5 temporadas antes de verla. Tú dices que no terminaste de verla por tus problemas estos personales. También te voy a decir que probablemente no la terminaste de ver porque aquí en México no se emitió la quinta temporada en su momento. Al parecer salió en Jetix o en otra cosa, y sí llegó a salir, pero hasta el doblaje cambia de la cuarta a la quinta. No la suelo ver en doblaje, pero hubo un par de diálogos que quería revisar cómo los habían adaptado, y de repente ya le dicen Wolverine, ya le dicen Jubilee, o sea, ya utilizan los nombres en X-Men, entonces como, y tienen otras voces, y es como, ay, mira, no me sabía este chisme, me enteré apenas. Yo no había visto el final, entonces también tengo comentarios al respecto, pero a lo mejor me estoy adelantando mucho. En general, el primer episodio me gustó, pero tengo mis dos pequeños hitas con animación y con el intro. Una de las cosas que por las que yo no me animaba a hacer covacharlas de repente es porque justo con algunos productos me pasaba esto que menciona Vale, que es, pareciera que le estoy buscando lo malo, pareciera que le estoy buscando lo que está fallando, tal cosa, o sea, yo misma ya me estaba cayendo mal, de que todas las cosas que veía les tenía un pero, y no solamente un pero, sino un pero muy grande. Entonces creo que no solamente en el caso de Vale o en mi caso, creo que mucha gente teníamos como que este miedo, era tanta la expectativa con esta serie que sí nos preocupaba que nos fuera a decepcionar de manera garrafal. Por cierto, Jorge González ya vio el primer episodio y nos comentó que sí, sí le había gustado, pero justo él también estaba con esta incertidumbre de a ver si no me duele más por lo mucho que me gustó el primero. Esperemos que no, esperemos que para el segundo le siga gustando. Y sí, yo por eso me rehusé en un principio a hacer estas covacharlas, pero desde el primer episodio, como bien dice Valentín, yo sabía que él estaba esperándola. Sobre todo tengo muy presente a Vale y a Jorge porque son los que hablan más de X-Men. Desde los primeros minutos en donde vimos a nuestro Scott Summers en toda su magnificencia, dije, esto le va a gustar a Valentín. Cañón, cañón. Pero regresándonos un poco, porque ya sabemos que Vale va a acaparar el micrófono para hablar de Scott. A mí también me sorprendió, por supuesto, el final del anterior. Esta serie sí es la continuación directa de aquella. Y jamás me enteré lo que había pasado con el doctor hasta que Marvel tuvo a bien, bueno, Disney, aventarnos el spoiler en trailer. Fíjate, perdón, man, que te interrumpa, porque aquí esto es muy, muy importante decirlo. El spoiler que se aventó Marvel Studios no es un spoiler completo. El spoiler que tú mencionas es que nos dicen que muere Xavier, entonces se quedan los hombres X básicamente solos. Incluso pareciera que le hacen un funeral. Y déjame te digo que probablemente por cuestiones de censura, porque la caricatura para niños y todo eso, hicieron más o menos lo mismo que pasó con la saga de Fénix Oscura, porque al final en la versión animada parece que muere Fénix, pero en el mismo episodio la reviven. Entonces, en este episodio, ahora sí que previamente en X-Men, lo que sucede que sí Xavier está, le dispara a Peter Gabrich, sí está así agonizando, sí se despide de todos, así casi de Vicente, bésame la frente, y es un chiste muy viejo y si se lo saben luego hablamos, pero justo en el último momento cuando se desvanece y muere, llega Lilandra de Shi'ar y dice, con la super tecnología Shi'ar podrá vivir, pero no podrá regresar jamás a la Tierra. Entonces se lo lleva, así, tuvo que regresar a su planeta, Xavier, básicamente, y se quedan todos así mirando hacia el cielo, porque se va, Javier. Entonces, este episodio empieza, esta nueva versión empieza un año después de estos eventos, y si te das cuenta, hay un certificado de muerte que tardó un año en llegar, y todo mundo cree, fuera de los X-Men, que se murió. Pero Cyclops dice, o sea, si Xavier estuviera aquí, pero no quiere decir que se haya muerto. Y creo yo que en ningún momento dicen que se murió, nada más dicen que no puede regresar y que ya no está. Entonces, no sé si van a hacer un retcon y van a decir siempre si se murió, o Xavier está en otra parte. O sea, eso es lo que pasa en el final de la quinta temporada. Y mucha gente no lo recuerda. ¡Wow! ¡Mega spoiler! ¿Ven por qué necesitamos hacer esto? Seguramente habrá gente que nos está escuchando que sí lo recuerde también. Ahí déjenos en los comentarios, por favor. Yo, por supuesto, no puedo recordar lo que yo no sabía, pero... De acuerdo, sí. Y Marvel está jugando con eso. Pero sí me daba la sensación de que eventualmente íbamos a ver de nuevo a Charles Xavier, que sí, de alguna manera nos lo iban a regresar o algo así. En este primer episodio lo vimos, entre comillas, cuando Morfo toma su personalidad, bueno, no su personalidad, todo, su cuerpo, se transforma en él. Y dicen, sí, pero no, estoy segura de que va a regresar de alguna manera. Y miren, aquí Vale ya nos dio la clave. O sea, esto oficialmente está vivo. Sí. Yo nomás digo, no sé si vayan a cambiarlo, porque según yo en ningún momento dicen ellos oficialmente que murió. Dicen, llegó el certificado de muerte, no está con nosotros. Sí hay un testamento y llega Magneto así bien chingo. Bueno, espero que si están en Covachala ya saben que vamos con spoilers. O sea, Magneto sí llega básicamente a reclamar los terrenos de ese gran amigo mío. Ese gran amigo mío que me dejó todo. Amigo, sí. Entonces ya veremos cómo está ese pedo. Porque legalmente sí muere. Y también Magneto llega hasta que legalmente está muerto Xavier. O sea, pasó un año, sí te dicen. Hace un año le dispararon. Y hasta que está legalmente muerto llega Magneto. Que legalmente muerto está porque tiene un año de desaparecido, justamente. No es porque hayan encontrado su cuerpo o algo así. Cierto, no, y todo el mundo vio cuando le dispararon, porque el fue en una cumbre de la ONU. De hecho, está bueno el capítulo, fíjate, mucha gente se queja de la quinta temporada, porque evidentemente tiene una animación muy, muy fea, la hizo otro estudio, tiene muy buenas historias. Eso era lo que peleaba con Francisco realmente. La animación está culerísima y no la puedes comparar con los diseños y todo lo que logró Batman. Pero tiene historias, creo que las de Batman van un poquito más por lo psicológico, pero las de los Hombres X van mucho por lo social y por el melodrama. Lo que pasa en el final de temporada, fíjate que hasta debemos de ver, porque yo no sé por qué no lo dije esto en el explicando a X-Men, creo que no lo platicamos. Xavier hasta el final salía como si fuera humano, tratando de que los mutantes coexistían con los humanos y decían, yo soy humano y bla, bla, bla. Públicamente así era. Entonces Guy Ritchie lo que hace es dispararle con un arma que solo afecta a mutantes para que la gente se diera cuenta que, miren, es un mutante, a fin de cuentas, es un hipócrita. Está bueno el chisme. Entonces, pues, al final, toda la gente se queda con la de que, pues, sí murió este activista mutante. Y así está el drama cuando inicia esto. Así está el drama. De hecho, cuando empieza la serie, vemos que los Amigos de la Humanidad, que son básicamente un grupo supremacista blanco que incluye gente morena, están como resurgiendo de sus cenizas, que este grupo lo crea Graydon Creed, el hijo de Sabretooth y Mystic, que también esa historia también viene en la serie. Debes echarle un ojo a la serie animada. Vas a sufrir mucho con la animación, pero tiene unos capítulos buenísimos, buenísimos, neta. De hecho, ya habíamos comentado, Vale y yo, este episodio así como que de rápido en la noche del estreno, pero justo cuando Vale decía, es que la animación no me convenció y lo del intro, que sí le hace falta poncha a la guitarra, a los guitarrazos del intro, coincido con eso. A mí realmente no me molestó la animación. Sí estoy con esa gente que dice que era como que un poco la idea de mantenerla como en los 90s. Sí, no es igual. Por ejemplo, el diseño de Tormenta me gusta mucho, mucho, mucho. Pero yo sí odié las voces. La vi con doblaje latinoamericano y luego la vi en el idioma original. Y en las dos odié la voz de Ro. Es así, ¿por qué le pusieron una voz tan horrenda? Después leí que sí era el mismo, que sí era la misma actriz de doblaje y todo, y yo, híjole, cómo se nota que yo solamente bloqueo cosas que no quiero recordar. En español sí la cambiaron, ¿no? De México, pues. Yo no sé, yo creo que sí, porque de verdad creo que no se me olvidaría una voz tan horrenda, perdón, yo no soy actriz de doblaje, seguramente no podría hacerlo también como ella lo hace, pero sí, me molesta un poco su tono. No he escuchado a Rogue en español latino en la nueva, en la original, igual que la voz en inglés, pues sí tiene el acento sureño así y aparte acá cachondón. No sé es que una cosa es cachondona y otra cosa es así como que rasposa. Perdón, pero se me hace así como guardientosa su voz. Así de. Bueno, es sureña de Estados Unidos, norteña mexicana. Entonces, sí tiene que ser un poco así, cariño. Y no sé qué, no me sale, perdón. Evidentemente, yo tampoco soy actor. No, pero no voy a defenderla porque no lo he escuchado. Es que lo que te iba a decir, o sea, según tú no la has escuchado, pero le diste el tono exacto, o sea, que sí, creo que, aparentemente lo que está mal soy yo. Es que si la escuchaste en inglés, y más o menos imita la voz en español, entonces sí está bien, o sea, la voz de, sobre todo la voz de la Rogue animada, y también era así en la original, o sea, también tenía una voz acá cachondona, y como que tirándole un poquito más acá al norteñón, entonces... Voz cachondona la de Scarlett Johansson, vale. Oh, sí. Pero Scarlett Johansson no es sureña, la Scarlett. No, sí, no, pero está. Bueno, coméntenos, gente. Coméntenos si a ustedes sí les gusta la voz de Ro y si les parece cachondona, como dice, vale. Ahora, la voz de Tormenta también. Digo, yo traigo las voces frescas en inglés. O sea, yo la serie ya la vi en inglés, ya no la quise ver en español porque. Porque Guepardo, porque Titania. Tan divertido que es decir Guepardo. Extraño el X-Men al inicio. De hecho, te lo juro, el intro lo puse en español latinoamericano, a ver si lo habían hecho. Ninguna de las palabras, o sea, es como, güey, el punto es la nostalgia y no me dijiste X-Men 97. Shame on you, Disney. Shame on you. Pero como bien mencionaste, yo sí tengo que hablar de esto. Ok, ya había aparecido Tormenta, ya había aparecido Bishop, me parecieron muy buenas apariciones, pero luego sale Cyclops. O sea, sale Cíclope repartiendo madrazos y utilizando sus poderes que muy bien utilizados, son rayos de contusión, son rayos que golpean, no son rayos caloríficos, muy bien utilizados, como no se habían usado nunca en un producto fuera de los cómics, quizá en los videojuegos de Capcom, en los de X-Men, Children of the Atom y en los X-Men vs. Street Fighter, más o menos, porque de hecho creo que algunos de estos golpecitos están algo inspirados en el videojuego, pero neta nunca se había visto tan chingón. Y toda parte tiene otra escena al final, que entonces, qué bruto. Después de eso pasa como el minuto 4, 4 y medio. De hecho, le puse pausa y fue a poner mi tweet. O sea, en serio, lo que podré quejarme lo que si me quejo de la animación o de, sobre todo de este primer episodio, porque en el segundo, te juro, no sé si me acostumbré o qué, pero en el segundo episodio ya fue distinto. Pero en este primero sí lo sentí medio tiesón, cuando aparecen Bishop y Tormenta, y hay una escena particular de Jubilee, en la que se queda, está viendo así como con cara de Lela, y revienta la goma de mascar, y es como, ¿qué onda con esta animación? Después vemos a una Jubilee bailando, y la animación está muy fluida, entonces, güey, ¿y por qué con la goma de mascar no lo hiciste igual de fluido? O sea, eran menos segundos, chingado, no sé, pero el punto con Cíclope, chingoncísimo, y en general todo este episodio, creo que no, de hecho, no solo creo, o sea, lo he visto en redes. O sea, la gente de repente dice, ¿qué pedo? O sea, ¿Cyclops es chingón? ¿Cyclops patea traseros? Todo el mundo está sorprendidísimo porque, lamentablemente, la serie animada de los 90 podré hablar bien de ella, de sus historias, pero Cyclops me lo nerfearon así cabroncísimo. Los 90 fueron un martirio para el personaje y aparte siguió en los cómics. Cuando llega Grant Morrison, recupera. O sea, es como, a ver. Cíclope es chingón, güey. Y Morrison, Whedon, híjole, creo que hasta Chuck Austin, con todo lo horrible que escribe, creo que cuando tenía Cyclops le daba su lugar. Y a partir de entonces ya no lo volvió a perder. O sea, Cyclops lo perdimos de cuando se va a Claremont y llegan Love de Iniciese todos tus güeyes y ya los 90 querían enfocarse en Wolverine y le daban todo el poder a Wolverine y lo hacían en la serie animada y lo hicieron en las películas. Lamentablemente la serie animada y las películas es lo que la mayor parte de la gente tiene en mente que es Cyclops. Me pasó a mí, o sea, a mí tampoco me gustaba Cíclope, o sea, era un personaje todo de hueva. Nunca me gustó tanto Wolverine, eso también voy a decir, o sea, me gustaba el equipo completo, pero Cyclops me da hueva. Ya fue hasta que leí a Morrison, hasta que leí a Claremont, que dije, ok, o sea, ya este personaje está chingón, qué triste que le hayan hecho eso antes, y qué chingón, qué hermoso, qué belleza, que en este primer episodio, de repente te dicen, a ver, el líder es Cyclops, y se acabó. Yo les dije que iba a ser difícil controlar a un Vale García, que por fin le dieron lo que quería. ¡Está hermoso! O sea, te digo, o sea, me puedo quejar de pequeños momentos de animación, pero el presupuesto se gastaba en Cíclope, ¿sabes? En general, siento que corrigieron muchas cosas que se les estaban criticando y de muy buena manera. O sea, yo de verdad que no puedo más que irme en elogios con esta serie porque me ha sorprendido muchísimo, muy gratamente, no solamente por las referencias, los guiños y demás, sino porque se ve que quien lo escribió, que es... Bo de Mayo. Él sí se ve que conoce muy bien el material de origen, se ve que ama a este equipo de superhéroes, bueno, mutantes, pero, por ejemplo, de estas cosas tontas de las que de repente los ñoños o cierto sector de ñoños se enfrasca es que ¿por qué son los X-Men? ¿Por qué no son las Women Men? O digo, las X-Women, si son un montón de mujeres, y si las mujeres son las chidas ahí, justo por esta cuestión que dice Vale de que a Cyclops lo nerfearon y pues los otros, pues Wolverine tiene sus productos aparte, ¿no? Sí, yo creo que no vamos a no vamos a tener, y tampoco me parece que sea necesario que haya un ex-woman. O sea, no, eso se me hace una discusión sin sentido. Pero lo que sí le tengo que aplaudir a, pues, a los productores, a los escritores, es que en el intro, si tú ves la serie del 92, sí ves que primero aparece Cyclops, Wolverine, creo que Gambito, los hombres, y hasta como la cuarta posición ya aparece Tormenta, y Jean te dice, vale que no, pero yo juraría que lo acabo. Yo juraría que lo acabo de ver y que sí pasó. X-Men con Cíclope, Guepardo, Tormenta, Titania, Gambito, Júbilo, Bestia, Jane, porque le dicen Jane o Jean, y el Profesor X. ¡Hombre! ¡Hombre! O sea, estoy de acuerdo, primero es Cyclops y luego Wolverine, se entiende también, es el líder y el güey que era el famoso. Y después viene la siguiente líder. O sea, los líderes de los hombres X, que aparte, aquí estoy muy de acuerdo contigo, aquí te queda claro, es Cyclops y Tormenta. Uh-huh. O sea, todos queremos Ororo, y es una gran líder, pero pues el líder es Cyclops. O sea, no porque sea vato, sino porque casi casi es el primero que llega. Pero incluso cuando van a ver a Roberto, o sea, llegan, o sea, están ahí atendiendo lo Bestia y Jubilee, pero los que llegan son Cyclops y Stormy. A ver, güey, ¿qué pedo aquí? O sea, necesitamos que nos digas quién está, quién está dándoles partes de los Centinelas a los amigos de la humanidad. Le dan su lugar a Tormenta, y aparte es la única mutante nivel Omega que aparece aquí, y también tiene una cenaza. O sea, yo sé que no sé, yo, no solo yo, sé que mi internet se ha ido con Cyclops, pero es que neta, es porque han nerfeado a Cyclops. O sea, Tormenta creo que nunca tuvo ese problema. Tuvo a Halle Berry, que aparte Halle Berry gana el Oscar, y después ya en X-Men 2 y en X-Men 3 ya es, vámonos con Tormenta y con Wolverine. Entonces, Storm ha tenido un poco más de respeto en adaptaciones fuera de los cómics. Y aún así aquí, o sea, llega y ya es un desmadre. O sea, y aparte, pinche, la manera en la que le da el... También Cyclops, chicón. El nivel Capitán América en Avengers haciendo el... Danos el reporte del tiempo. ¡Oh! Llega Tormenta el reporte del tiempo. O sea, chingón. Perdón. Sí me gustó. ¿Qué te digo? Sí me gustó el episodio. Sí, yo te iba a decir, ¿qué me dices contra él? Y me quedé pensando, ¿cómo se llama este actor? Entonces, ya solita me respondí. Cuando dijiste de Halle Berry que hace Tormenta, yo te iba a decir, ¿y qué me dices de...? Oye, ¿cómo se llama el de Sonic? Sí, no. O sea, mira. Yo lo amaba y ahorita se me olvidó su nombre. Perdóname, James. A James Marsden creo que he ido aprendiendo a quererlo con el paso de los años. Uh-huh. O sea, por Encantada, por Sonic, por regresar a X-Men, aunque lo hayan maltratado, regresa en Días del Futuro Pasado, y aparte, cuidando mucho su y por Jury Duty, o sea, chulada de serie que está en Amazon Prime. Sí, sí. Y mira, por nostalgia, porque la verdad, no me gustaba él como Cyclops, tampoco era muy fan de Cyclops cuando X-Men 1, entonces como que, mira, ahí está. Pero en la segunda Lolo lo sacan para, lo mandan con el Profesor X fuera, y en la tercera me lo matan luego, o sea, tampoco tuvo chance de brillar. No sé si regresará para Deadpool and Wolverine, parece que sí, por lo que han estado diciendo, parece que sí regresa, no sé, un cameo, no va a regresar para siempre, ya está grande, y pues tiene que arreglar. Espero yo que no vayan a hacer lo que están haciendo en película, que Marvel en películas no vaya a hacer lo que está haciendo en la serie animada, y que no se vayan por la nostalgia. O sea, camerito bonito, que ya por fin sea la despedida de Hugh Jackman en Wolverine and Deadpool, por favor. O sea, y ya poder ir cimentando lo que van a hacer los hombres X en el cine. Espero. Me gustaría verlo así. Me cae bien, sí. Pero no es Halle Berry. No es Hugh Jackman. Hugh Jackman se hizo con Wolverine también. O sea, cuando llega X-Men no era nadie Hugh Jackman. No, yo lo quería porque Ethan Leopold. Pero después de X-Men. No. Sí, claro que sí. Bueno, alguien como tú también fue, esa sí fue, estoy segurísimo que fue antes, pero bueno. No, Ethan Leopold es del 2001 y X-Men es del 2000, hombre, ¿conoce a tu Meg Ryan, mujer? ¿Me vas a cuestionar con Meg Ryan? Alguien como tú, someone like you, ¿cómo se llama esta chica, la actriz? de cabello cortito. Es que este Jude Law, Ashley Jude. Ah, Ashley Jude, ya sabía que era Jude. Este, ese también es después, pero ahorita te digo. Ah, diablos, no, no confíen en mí, gente. Yo pierdo la noción del tiempo. No, ese también es del 2001. No, vale. Es que Hugh Jackman, neta, o sea, va a partir de Wolverine. Sí, he vivido engañado. Jurada que Christian Leopold, bueno, ya no desearé. Nada más, tratando de corregir mi punto anterior, que Vale ya me lo corrigió por completo, pero bueno. Perdón. En este intro, al menos sí le dan la posición en segundo lugar a una de las chicas. A la que debe ser. Y déjate digo, evidentemente también tenemos el intro, ¿cómo no? Si quieres, podemos hablar encima de la canción para que no haya tanto drama y para notarlo. Oye, por cierto, el intro, aparte de la canción, le agregan los detallitos del Spider-Man de los 60 y de varias caricaturas, ahí está coquetón. Es que cómo no emocionarse con ese intro, solamente Valentín que tiene atole en las venas, le empezó a ver un montón de peros. Ay, pero yo comienza la segunda y no es Jean Grey. Sí, es Jean y después Storm. Agregan a Morfo, por fin. Es que ese es el mismo intro y la verdad es que, o sea, está muy bien hechecito, pero... Uh-huh. Y ¿sabes qué? También me molesta un poco, me gustó mucho Bishop, me molestó un poquito. Bueno, ni tan poquito. Ah, esa parte de Rogue sí está mucho más perra que la original. Me molesta un poco. Entiendo el tema nostálgico, pero solamente Cyclops y Jubilee, vale, el profesor X, tienen logotipos feos, ¿sabes? Sí. O sea, ok, va. En su momento, cuando salió, Cíclope todavía no tenía logotipo bonito. ¿Por qué no lo actualizaron? O sea... Le deja el logo todo feo. Ok, Jean Grey no tiene logotipo bonito, pero pues está más coquetón el diseño. Uh-huh. Ajá. La de Tormenta creo que también lo pudieron haber actualizado, porque tiene un mejor logotipo Tormenta que este. Sin embargo, está bonito. Wolverine es el de los cómics, tal cual, está chingoncísimo. El de Bishop es el de los cómics, está chingoncísimo. Hasta Morph le hicieron algo coquetón. No está tan bonito, pero está coquetón. Gambit también es el de los cómics, está chingón. El de Rogue está coqueto, no es el de los cómics, pero está coqueto. Bestia también está así, Bestia está bien perro. O sea, nada más Jubilee y Cyclops así, tanto todos feyullillos. El de Bishop me emocionó mucho verlo, la verdad. Muchísimo. Perdón. Sigue. No, o sea... Entiendo el punto, sí, y ya ves que en el segundo episodio, ya después lo hablaremos a detalle en el segundo episodio, pero agregaron detallitos y hubo unos ligeros cambios, eso también me gustó mucho. Entonces vamos a ver qué estará pasando en los siguientes episodios, porque parece que sí va a ser un intro al que no le vas a dar skip, no solo por la canción. Y ese pequeño detallito de Siniestro, de Mr. Sinister con Morfo, qué bueno que lo recuerden, también es parte de la serie original, entonces va a estar interesante. Oye, por cierto, detalle, perdón, ahorita que ya estamos con el intro, un detalle que hay aquí con los villanos, justamente. Creo que tú mencionabas, ¿no?, que ya aparece Emma Frost. Sí. Y también Lady Deathstrike, que eran dos personajes femeninos que no estaban. Y para que veas, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué le mucho pedo con las mujeres? Pues mira, en los 90 no pusieron villanas, pero sí pusieron a Warpath, que no era un villano, y un enanito cabezón verde, que yo apenas ahora con el mame de X-Men 97 me enteré, que lo pusieron nomás porque sí, o sea, no es un personaje. Yo pensaba que era el líder o algo así, no, es un mono que se inventaron los de la animación para llenar ese hueco. En lugar de poner a Lady Deathstrike, ahora villana, Wow. Preferir, o sea, qué pedo. O sea, sí estaba Mystic, pero nomás Mystic. Entonces, está mejor esta alineación, la neta, ya con Emma Frost y con Yuriko. Y Valentín García siempre va a decir que está mejor cualquier cosa que incluya Emma Frost. Pero sí, justamente ya lo vimos en el primero y segundo episodio que estrenaron en el mismo día acá en México. Uh-huh. Creo que en todos lados, ¿verdad? En general. Sí, en dos partes. Sí, sí hay pequeños cambios en el intro. En el primero vemos que todavía está el profesor X, en el segundo ya no. Ahora el que va a estar es pues el que aparece al final de este episodio. Ajá. Y con el logotipo bonito, también tiene el logotipo chingón de los cómics. Entonces sí, hay que ponerle atención al intro. Bueno, además nada más menos de un minuto, yo creo, y está bonito. Pero ya siguiendo con la historia, a mí, de nuevo con quejas, me molestó mucho que, pues sí, que para mí en el tráiler de la presentación casi me spoilearon todo este primer episodio, y justo también por eso este primer episodio no me gustó tanto. O sea, agradecí, como dices, que estrenaran al mismo tiempo dos, porque el segundo sí totalmente me dejó enganchada. Pero en este primero sí lo sentí como de, wow, sí entiendes muy bien a los personajes, sí les estás dando la dignidad que habían perdido algunos, sí estás mostrando su individualidad y por qué son importantes como personaje unitario, pero por qué son más fuertes al mismo tiempo, todos juntos. O sea, sí se siente ese tipo de hermandad que siempre ha caracterizado a los X-Men, pero no sentía que la historia hubiera avanzado mucho más que lo que nos presentan en el tráiler. Y sí, recuerdo haberle preguntado a Vale de, oye, ¿qué onda con Magneto? O sea, sí tenía como que sus intenciones bien claras de, yo te quiero mucho, Charles, pero al mismo tiempo tengo mis principios y no los voy a dejar botados nada más porque tú decidiste irte. Y Vale me da así mis cachetadas de, a ver, mujer, ubícate, sí, esto pasa tal cual en el cómic tal. Pues sí, o sea, es una de las tramas que suceden en los comiquitos. De hecho, en los cómics tal cual también Charles se va a conocer, y es una etapa en la que Magneto intenta seguir el camino de Charles. Básicamente el tema es, le dice Xavier, o sea, ya intentaste esto, no lo has logrado, porque no has dado la oportunidad a mi camino. Te voy a ser honesto, no me acuerdo si esto es antes o después de que hay un momento en que lo convierten en niño, lo vuelven a crecer y todo el desmadre. Creo que eso es antes. Y de hecho, cuando está Magneto a cargo primero está a cargo de los nuevos mutantes, lo que son, donde está Sunspot, donde está Cannonball, los nuevos mutantes, Magic, todas ellas, y se le muere uno de los estudiantes, y ese es uno de los momentos de quiebre del personaje. Es muy muy fuerte ese comiquito. De hecho, creo que es cuando deja la escuela, cuando dice, güey, no, yo no voy a poner a niños en peligro, ¿qué estás haciendo, Charles? Estás mal. No sé si eso va a pasar aquí, porque aquí espero que no maten a Sunspot, que no sería él el que moriría, pero eso es lo que sucede en el cómic original. O sea, pero sí está a cargo de la escuela un tiempo, y cuando se va Charles, se queda a cargo Magneto. De hecho, el traje este que estamos viendo en la serie animada, el morado con la M grandota, es de esa época. Tiene un juicio Magneto en la ONU y todo el rollo. O sea, si es por ahí del UKNI 200, si no estoy mal. Entonces, nuevamente estamos viendo adaptaciones de historias de Chris Claremont adaptaciones libres, pero a fin de cuentas siguen la historia, y eso está bastante coquetón. Me está gustando. De hecho, ya hablaremos de eso en el segundo episodio. Solamente no me he fijado si recibe el crédito. No me he fijado al final de los episodios. Debería. Viene, sí, sí debería, pero viene en agradecimientos, pero okay. Viene... pues junto con John Byrne, con Dave Cockrum, con John Madureira, que no estoy seguro por qué, también viene Madureira. O sea, vienen muchos que tú dices, tiene sentido, veo elementos de este, veo elementos de este, o sea, pero no, pero Chris Claremont creo que aparte tiene un puesto de staff o de dentro de la editorial. Entonces él es de los pocos creativos a los que sí les pagan bien, y que le siguen pagando, pues, pero sí creo que merece un crédito mucho más estelar en los créditos iniciales. Incluso la única vez que lo pusieron en créditos iniciales en la serie original fue cuando adaptaron la saga de Fénix y la saga de Fénix Oscura. O sea, okay. Y mira que de él agarraron chingos de historias, ni con Días del Futuro Pasado ni con muchos otros lo pusieron, pero al menos para Fénix sí venía basados en historias de Chris Claremont. Sí. Pues ya sabemos que es una cosa que Marvel no termina de hacer bien. Esperemos que pronto corrijan. Pero ya nos hemos extendido demasiado y hay muchísimo más que hablar, entonces trataré de darle velocidad. Ya mencionamos, bueno, yo realmente te dejé mencionar un poquito de Cíclope, ahorita te extiendes mucho más. También ya hablamos un poco de Storm, que como dices, ella sí ha mantenido bastante... es como su estatus de líder y no me la han menospreciado a lo largo de los productos de Hombres X. Pero otros personajes siento que no están brillando tanto. Por ejemplo, Bestia ha tenido muy poca participación, pero creo que ha sido muy buena. Sus apariciones me han gustado muchísimo porque sí está en este plan de científico que sabe muy bien lo que hace, o sea, sí, me gusta mucho Bestia. Y escuchando Mozart y ofendiéndose porque le dicen chango, no, está muy bonito, está muy bonito. En el caso de Morpho y Bishop, que tenía mis ciertas dudas respecto a cómo los iban a acoplar en esta nueva etapa, creo que parece que siempre estuvieron ahí, están perfectamente bien integrados, lo mismo con el Roberto. sí, me está gustando mucho cómo están, pero siento que Rogue sí está un poquito por abajo del radar. De repente me está dando la impresión que aparece un poco como, no exactamente Patiño, porque no se burlan de ella, pero sus apariciones siempre, hasta este momento, que en este momento estoy hablando de los dos episodios en que nos estamos concentrando en uno, son como para decir el chistecito, el comentario curiosito, y ya estuvo. Sí, y lo demás es, vamos a meterle en rollos telenovelescos, que no me quejo de eso, está muy bien, pero sí me quejo si es lo único, el único valor que le dan al personaje, cuando el personaje creo que podría hacer muchas cosas más. Por supuesto, esto va empezando y probablemente más adelante le darán otros episodios, un buen arco interesante, pero de momento, entre que odio su voz en los dos idiomas en que la he visto y que la veo así de la graciosita, si es así de quiero más de Rogue, estoy esperando un poco más. Mira, estoy un poco de acuerdo contigo, pero también pareciera ser por estos dos primeros episodios que la historia va a centrarse mucho, y espero yo que sí sea, en Scott, en Magneto y en Ororo. O sea, a mí la verdad que no me molesta. También son 10 episodios, ya veremos a ver a quién más le dan su oportunidad de brillar. Pero, o sea, a mí me encantó que en estos primeros dos episodios Wolverine no lo pelan casi, ¿sabes? O sea, sí, tiene sus momentos, tiene sus diálogos, se la hace de emoción ahí a Cíclope porque es el rudo, pero es como, a ver, perra, tú ya estuvo, o sea, neta. Y aún así he visto gente diciendo, parece que me están nerfeando a mi Wolverine. ¡Mamón! Este año va a haber película con Wolverine, ¿sabes? La décima película de Wolverine, ya estuvo, neta, los Hombres X son, qué bueno que esté Wolverine, creo que es un personaje importante y que esté ahí, de relleno, no me importa, pero ya estuvo, o sea, neta, tuvimos como 10, 12 episodios exclusivamente centrados en Wolverine en la serie animada, de Cíclope tuvimos 2, y malos, Rogue tuvo como 3, creo, o sea, de Wolverine, neta, por lo menos 10 sí tuvimos. Ya estuvo. Y cuando no era el titular, cuando no era solamente de Wolverine, estaba ahí un principal. Entonces, ahorita me gusta. Sí, estoy extrayendo un poquito, sobre todo a Bestia. A mí la verdad es que Gambit y Rogue no me encantan. Y aún así, tuvieron sus momentitos de brillar. Un poquito más Gambit con su top rosita y haciendo que también la gente está ofendida por eso, como güey, pues, son los 90 y es Remy, la verdad yo no le veo nada malo. Creo que están haciendo más visible la amistad especial de Logan y de Morph, que también gente vean la serie animada y veanla con ojos críticos. Sí se notaba que había algo. Y no solamente por parte de Morph. O sea, cuando Morph se pierde la fregada, el único que lo busca es Logan. O sea, eso te dice que los otros también son unos patanes. Pero le tiene cariño especial. Y hay dos que tres escenas que también te quedas como que, estos son muy, muy amigos. Como Aquiles y Patocles. Bueno, no, ya ni siquiera creo que se llama así el otro, pero ustedes saben a quién me refiero. No eran pareja, eran roomies, fíjense. Ahora, qué bueno que yo estoy dirigiendo esto, porque si no, no la mencionaríamos. Y pues aquí yo le puedo dar un poco de espacio a Jean Grey, que es que vamos a hablar de ella en el siguiente episodio, pero está bien. Que a mí, debo de confesar que no me encantó su presentación en este primer episodio. O sea, les he comentado que de repente escuché muchas críticas covachas respecto a Jean Grey, y su personaje aburrido y sin sentido, y que le hace la vida de cuadritos a Scott, y yo decía, no, sí es chida, no. Eso me pareció en este primer episodio. Y fue así de... Por lo menos no se desmayó, ¿eh? Bueno, sorprende un poco que la veamos embarazada. O sea, es que te dices, mira tú. Y también le insiste mucho a Scott el tema de que, güey, vamos a tener un hijo. Sería bueno que no estuviéramos en un equipo de superhéroes. Eso no me gusta. No, pero vamos a ser sinceros. Tiene todo el sentido del mundo. Incluso hasta Logan lo dice. O sea, güey, Jean no va a dejar que esté un niño en peligro. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, estoy de acuerdo. De hecho, a mí me preocupaba, ¿sabes? Porque dije, híjole. Pero, todavía no podemos hablar del siguiente episodio, pero con lo que pasa en el final del siguiente episodio es como digo, ok, veamos a ver qué pasa. Pero lo que estaba pasando en este, yo dije, a lo mejor me están dando un gran episodio con Cyclops porque me lo van a botar. Y en ese sentido, no me está gustando que Jean sea la guafiestas, la que esté separando a Scott o queriendo separar a Scott de los X-Men, cuando por fin va a ser el líder. Sí, igual me sorprendió muchísimo que estuviera embarazada. Yo dije, wow, esto va a avanzar rápido. O sea, creo que al ver a Jean embarazada ya sabíamos, ¿no están? ¡Ah! ¡Güey! Embarazada. Pero era el primero. No sabías qué esperar, era el primero. Que también esto te habla un poco del tema adulto que ya trae, o sea, te hablaba así de nostalgia, claro, pero no es nostalgia solo fanservice, sí hay mucho fanservice, o sea, no lo voy a negar, pero creo que están tratando temas un poquito más maduros, incluso este tema del, güey, como padres, vamos a ser responsables, ¿sabes? O sea, no vamos a meter a nuestro hijo en peligro. Me parece una plática necesaria, por lo menos. O sea, si pasa o no pasa, si suena, no sé, ya se ve en futuro, y ya sabemos quién es el hijo, entonces ya sabemos qué. O sea, porque es el hijo de ellos, o sea, no puede no ser otra cosa. Pero sí es una plática que se tiene que hacer con un par de personas, en teoría, maduras. Entonces, esa parte me gustó, porque aparte, y desde el lado cochinón, tuvieron sexo estos dos, entonces también es algo que a lo mejor no se puede hablar tan fácil en los 90, en una caricatura de sábado por la mañana que va dirigida a niños exclusivamente. Y esta caricatura no va para niños, la pueden ver niños, pero no va exclusivamente para ellos, creo yo. Hablando de cosas cochinonas y de cosas que no van para niños, vamos a ver la compartida imagen de Rogue. Digo, creo que hubo guiños ahí de Rogue con el Centinela, pero no, yo creo que no vamos a ver algo así con ella. Esperaría yo que no con ella, porque como digo... Ah, creo okay, que la imagen de... Bueno, es con Apocalipsis. Sí, tienen que ser eternos, ajá. Sí, Rogue es eterna. También la animación en los 90 variaba mucho, entonces algunos frames sí trae, otros no trae tanta, entonces como que ya, o sea, le hicieron delgada, big deal, o sea, no le hago mayor caso. Fíjate que me gusta que este episodio, ya vamos para la hora, discúlpame mucho, Van, yo sé que no es la idea, pero me gusta mucho que este episodio básicamente es una reinterpretación del episodio de La Noche de los Centinelas, del primer episodio de Los Hombres X, porque es básicamente en ese episodio los aviones de la humanidad raptan a Jubilee, los escapa Jubilee y terminan enfrentándose a Centinelas, y básicamente es lo que pasa aquí, nada más te cambian a Jubilee por Sunspot. Y es que si hay, hay, si sí quiero una seccioncita de Easter eggs, porque hay varios que quiero mencionar, pero justamente, y te voy a poner el otro video, Van, disculpa tú. Este, también tienen este momento de que van con Peter Gingrich a ver qué onda, porque bueno, los amigos de la humanidad están agarrando los tecnología centinela. Me gusta que el Peter Gingrich lo corrigen, porque el de la serie animada anterior no se parecía a Peter Gingrich, al personaje de los cómics, no se parecía. Entonces, lo bueno es que lo corrigen, y aquí sí está igualito al de los cómics, y terminan yendo justamente a enfrentarse con centinelas, les desmadran el Blackbeard y la escena de Cyclops. O sea, nuevamente Cyclops, belleza, ¿no? Porque tienes a Jean Grey y a Rogue agarrando a Wolverine y a los demás, y Cyclops nuevamente al estilo Capitán América, al estilo Batman, salto del avión sin paracaídas, güey, no lo necesito. Sí, de hecho cuando toca el comunicador para decir a mí mis X-Men, yo dije, ahorita se va a sacudir la pelusa, ¿no? ¿Qué? ¿Al estilo Luke? Sí, sí. Yo dije, wow. No, sí, esta escena creo que a todos nos impresionó, y digo a todos porque pues la vi pues con la audiencia. Porque creo que todos estamos pensando de ahorita va a llegar Storm a rescatarlo, bueno, a tomarlo para que no se caiga, o sea, sí, la animación sí te da como un cameo rápido de cómo están cayendo los demás, para que tengas muy presente que él pues va, como dice, sin paracaídas, sin alas, sin nada. Y sí te deja esta duda por un segundo de cómo fregados no te vas a dar en la Macarena. ¡Wow! ¡Qué manera tan bonita, la verdad, de resolverlo! Y dice, ¡wow! Sí, sí. Sí, señor, lo que usted diga, señor. No, y pues tienes que se le cuadre todo, sí. Y es que neta, son tres momentos. O sea, el primero que empieza a golpear a todo el mundo, en ese mismo momento que le quitan los visores y hace tu chistorín, no, jaja. Y nada más ves cómo explota la. O sea, está fregón. O sea, digo, es más o menos la misma escena, pero es poquito después. Y aparte, esta caída, o sea, es Cyclops tomando el liderazgo, siendo, y pateando traseros aparte, o sea, viéndose cool haciéndolo. Y lo puede hacer el personaje. Qué bueno que se lo permitieron. Ojalá también, como dices, otros lo tengan. Que hay pequeños momentos. O sea, aquí también tenemos a Gambit arriba de Wolverine y le carga con energía cinética, le carga las garras para que haga su desmadre. Wolverine por ahí rebana cabezas de centinelas. Nuevamente hacen la mención que Tormenta es nivel Omega porque llega y hace su desmadre. O sea, la verdad es que muy, muy chingón todo el. Es un capítulo de acción, es un capítulo para que te emociones. No es el mejor, tal vez. O sea, estoy de acuerdo contigo que a lo mejor qué bueno que hubo el otro para amarrar la historia. Pero me parece un muy buen capítulo para emocionarte. De hecho, yo sí, después de ver esa escena, o sea, y así me levanto de la silla y digo, no mames. O sea, yo así, sí, gritándole a la tele, porque qué chico la escena, ¿no? La verdad. Sí, chula, vale, chula. Lo sé. Y es que justamente para los que siguen en las redes covachas, habrán visto que Vale se acababa de pelear unos días antes del estreno de la serie con algunos que estaban diciendo que Wolverine era mejor que Cyclops. De verdad, o sea, se aventó como dos tweets con la cuenta oficial y luego se aventó el rant con su cuenta personal, diciendo por qué no y todo, y hasta creo que puso encuesta y no sé qué cosa. Yo creo que ni en sus mejores sueños se imaginó que por fin la justicia se le iba a hacer a Scott Summers. Pero yo esperaba que lo mejorara, que le diera un poquito más de cariño, no pensé a ese nivel. Pero sí, para mí, si tuviera que describir este primer episodio, sería como el capítulo de presentación de los personajes, y creo lo hace bastante bien. Como dije, salvo Rogue, creo que sí te da como un breve esbozo de quién es quién, por qué son importantes, por qué son un equipo, y hacia dónde van. En ese sentido, el cierre del episodio sí me dejó con un montón de dudas, porque dije, güey, o sea, por fin, lo que dije, Scott va a ser el líder y lo está haciendo muy bien, y de repente llega este mono a decir, ¿qué creen que no? Que son mis X-Men. Entonces, dijo así, ya, vamos a ver. Mira, la verdad es que el final del episodio a mí sí me gustó, me encantó, de hecho, sobre todo porque acabamos de tener este pequeño momento en el cuarto del peligro, donde Jubilee dice, es que Magneto es villano, o sea, es el ex amigo de Xavier y él no va de acuerdo con esto, o sea, te hacen el teaser antes, muy bien, ponen a Sunspot a pelear contra Magneto en el cuarto del peligro, entonces como que te dan a entender, este es nuestro más grande enemigo, o sea, no tenemos otro enemigo más grande, es que de repente al final llegue Eric, ¿sabes qué? Pues, mi amigo me le dio los terrenos y ustedes sálganse de mi propiedad o quédense, pero yo soy el jefe. Sí. Está nivel telenovelesco como deben ser los hombres X, sí, es así, a mí sí me gustó, fue así como cuando, nuevamente en nivel guión, está bien, o sea, llegas a un momento en el que te sientes seguro y dices, ya está, no sé de aquí, y de repente, no es tan bien, o sea, tenemos algo para que quieras ver el otro, para que veas el otro capítulo. Y si lo vimos en chinga, la verdad sí lo vimos. es que sí, o sea, cuando me refiero a no me gustó, es justo porque me gusta el personaje y porque yo quería como verlo más tiempo en ese rol. Pero como dices, a nivel historia, a nivel guión, está súper bien hecho porque te deja con la emoción, con las ganas de querer saber qué es lo que viene y así ha sido los episodios que han estrenado. Entonces, yo creo que va muy bien. Creo que espero que mientras se mantengan los episodios que se escribieron en su idea original con el escritor original, que creo que es hasta la segunda temporada, se mantenga bien. Veremos qué ocurre con esta tercera temporada. Que por lo que leí en las redes covachas, sí tienen amarradas ya 3 temporadas al menos. Entonces, pues yo esperaría que al menos la primera y la segunda sí mantengan este nivel, este cariño por los personajes. Y pues ya veremos la tercera. A ver qué tal con la tercera. Mira, yo por lo pronto estoy muy, muy, muy entretenido. Vamos a ver esto semana a semana. Todavía no sé si lo va a ver en la madrugada o esperar el día siguiente. Me agüita un poquito que no le hubieran dado que no le dieron el tratamiento que le han dado a otras series. Simplemente Percy Jackson estrenaba a las 8, creo, si no estoy mal. O sea, bueno, pero Percy Jackson sí era muy de niños. Sí, pero o sea, podrían estrenarla unas 3-4 horas antes para poderla ver en la noche el martes. Y no, o sea, Invincible, yo sé que es otra plataforma, pero Invincible estrena también de la tarde, Jim Beast estrena en la tarde, o sea, y está, pues está como en el catálogo, como que en el montón. Entonces, sí. No sé, me agüita un poquitín eso. Digo, yo sé que muchas son así, y así está Bad Batch y muchas de las otras series de Marvel también han tenido el mismo tratamiento, pero me gustaría que dieran chance de verlas un poquito más. Sí, es una cosa curiosa que yo no entiendo tanto de Disney. Por ejemplo, yo que sí me da la ansiedad y me gana la curiosidad, siempre digo, la veo mañana. No, espérate, ya es la hora, ya lo voy a ver. El problema es que yo no solo veo X-Men, sino que también me aviento Bad Batch y a veces son episodios dobles. Entonces, sí, desvelada segura, que tampoco es que me cueste tanto hacer eso, ¿no? Pero sí, hubiera preferido, como bien menciona Vale, que los lanzaran temprano, como era en el caso de Ahsoka, que sí, creo que era a las 10 cuando salía, o a las 8, ya no recuerdo bien. Ahsoka también sale saliendo temprano, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, pues sí, daba tiempo como que de relajarse y ya después te duermes. pero no, ahora haces 20,000 cosas para no dormirte y ya después la ves. Pero sí. Esperemos, no entiendo por qué Disney de repente no es parejo con sus producciones, no entiendo por qué Disney está estrenando al mismo tiempo, al mismo día, Bad Batch y X-Men 97, no sé si no le tenga tanta fe a las dos y creo que pues la regaron porque las dos están levantando, yo creo que sí es, son los dos muy buenos dentro de su fandom, pero bueno, veremos. Pues vale, te dejé hablar bien poquito de Wolverine, yo sé, digo de Wolverine, perdón, de Wolverine casi ya hablas, de Cyclops, pero... Yo la verdad, creo que hablé un chingo, yo lo sentí, o te estás burlando de mí. No, sí sé que hablaste mucho, pero para los años que el personaje tenía en el olvido, creo que sí merecía un programa entero de tu parte, pero pero pues sí, seguiremos hablando de él. Seguiremos hablando de él en las siguientes semanas, bueno, en los siguientes programas, y solamente si hay algo que aún no has mencionado, que quieras decir de él o de los demás, es tu momento. Varias cosas, creo que vamos a necesitar una cortinilla tipo la pregunta de Biscochan, pero que sea easter eggs, porque qué bruto los easter eggs que tiene esta serie. Tenemos, así de inicio, salió el, sale este periódico, que ya lo habíamos visto en el tráiler, también un poquito de trampa ahí, pero sale este periódico, es el Bugle, es el diario Clarín, entonces ya, de entrada ya tenemos cierto cariño comiquero ahí. Viene por ahí el tema de una Hellfire Gala, entonces ahí está el Hellfire Club aquí en activo y tiene sus galas. También viene que la fotografía es de Peter Parker y escrito por Eddie Brock, entonces sabemos que existe en un... está en la parte de arribita, aquí, arribita, ahí viene el chisme, y en portada tiene esto de un fashion show en beneficio de los mutantes, y los mutantes que vienen, yo sé que lo de Peter ya llama un poco más la atención en general, pero viene por ahí Dust, viene Banshee, viene Stacy X, hazme el favor, viene Stacy X, y no alcanzo a ver bien los otros, pero, o sea, referencias a morir. Dime y aparte, que... La pregunta, ¿es Spider-Man un mutante? Ay, aparte, Spider-Man viene sin guión. ¿Qué pedo hay, Marvel? dime que quien está en el recuadro, en la foto del recuadro, es Jessica Jones. No, está junto con Rachel, no creo que sea Jessica Jones, pero te voy a investigar, porque de hecho, por aquí tenía la referencia y no te investigo, Okay. Viene esta imagen del equipo originales, está muy bonito. Para quien no nos está viendo, es la fotografía del equipo original y está también ahí. Con Bestia, Ángel, Iceman, el Profesor X, Jean y Cíclope, lo cual quiere decir que es canon que sí hubo un equipo original de 5 X-Men, que fue uno de los retcons que hicieron en la serie animada original. Que ahorita que mencionas a Ángel, Morfo toma su se caracteriza de él, ¿no? Es en el primer episodio, cuando van cayendo, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. De hecho, es que en el segundo episodio se avienta varias y Morfo va a tener también como su sección del... Sí. Y eso bueno, es Morfo, fue. Ajá. Tormenta, que es es mutante nivel Omega. El outro también es referencia a la serie original, que era horrible animación 3D. Bueno, eran modelos 3D, no era animación. Y daban la vuelta así los personajes como en algo de computadoras, porque es lo nuevo. Aquí también lo recuperaron un poco. Y hay una referencia que no he visto que mucha gente la mencione, pero Sunspot no quiere todavía mostrar sus poderes. Trae este tema de que es un mutante closetero, básicamente. Y le dice Jubilee, o sea, ¿Qué tan ridículos pueden ser tus mutantes? No vas a, tus poderes mutantes. No vas a lanzar bolas doradas, gold balls. Hay un personaje que se llama Gold Balls, así tal cual, que es lo que hacía, sacaba de su cuerpo como bolas doradas. Es personaje de los que creó Bendis. Entonces, como que, ¡ay! O sea, es de esos personajes que todo mundo olvida. O sea, que nadie quiere. y ahí lo mencionan. También mencionan Madripoor en algún punto de la serie, entonces está coquetón. Que vamos, así como lo de Peter y lo de Eddie Brooke, o sea, tenemos el tema de Madripoor, todo está padre, y aparece por ahí un outlet de noticias, un canal de noticias, perdón, outlet, hazme el favor, WHIH World News, que ya ha aparecido varias veces en el MCU, con Wilson Fisk, con Falcon and the Winter Soldier, o sea, es como el canal de noticias del MCU, entonces pues ya sabemos que en el MCU hay el Clarín y hay un WIH, es además World International News, una cosa así por el estilo. Bueno, sale también Valerie Cooper, que es el enlace gubernamental con los mutantes. No me acuerdo en este preciso momento si Valerie también estaba ya junto con X-Factor, porque X-Factor aparece en la serie de los 90, entonces en los cómics Valerie era el enlace de X-Factor con el gobierno. No me acuerdo si eso también pasaba en la serie, pero por lo menos aquí sí sale como amiga del profesor X y dice que básicamente es la que está intentando ahí como que ayudarle a los hombres X, que es la que les consigue la cita con Peter Gyrich, que eventualmente los lleva a Bolivar Task, todo eso, y hacen mención a que los hombres X destruyeron Master Mold y cosas así, cosas de la primera serie que te hacen así, te recuerdan pues que todo eso sucedió. Muy bien, vale. Sí, vamos a cooperar para tus botellas de agua, porque te hago hablar demasiado acá, pero bueno, coca, si quieres. Pero bueno, pues sí, habrá que hacer esa cortinilla, por agüita, favor, agüita. Líder Supremo, para... bueno, ya no tengo agua, pero... Para la sección, sí. Es botella de Ñuñonautas. ¡Wow! Para la sección de referencias, que sí, como dices, van a estar para cada episodio, para aventar a todos lados. Y bueno, idealmente estará por acá también Jorge González en próximas emisiones. Ahora que estemos presentando el programa en vivo, también pues ustedes podrán participar en vivo, dejándonos sus comentarios, mencionándonos referencias que ustedes encuentren y que a nosotros se nos pasen. Pero como estos programas van a salir todos al mismo tiempo, porque pues empezamos un poco tarde, porque pues ya ven acá una mujer que se hizo del rogar. Entonces, vamos a... Por favor, déjenos sus comentarios o cualquier sugerencia que quieran para... las cosas que no estamos mencionando, lo que se nos está escapando, y bueno, pues ya, por hoy vamos a terminar, y ya en nuestra siguiente emisión hablaremos del segundo episodio, y el tercero también estará en este formato, y ya a partir del cuarto y el quinto ya serán en vivo. Estaremos anunciando en las redes covachas qué día saldremos, idealmente será por ahí de las 9 de la noche, pero estén pendientes. Vale, ¿algo más que quieras agregar? Sí, quiero hacer nada más un shoutout a ese bonito letrero que tienes arriba, que dice, mira tu cabeza, que dice, I love you, Scott. Sí, sí, sí. Entonces nada más para que la gente vea a qué grado llegó X-97, que hasta Van, le dice que ama a Scott. Yo siempre he amado a Scott, Valentín, siempre he amado a Scott. Apenas empezaron los rumores de gente cabil, ya dijiste, ay, mira, Scott no es feo. Apenas salieron esos rumores. Ojalá no sea la verdad, me gustaría que no lo fuera. Henry Cavill creo que ya está un poco grande. No me molestes a mi Henry Cavill. Por supuesto que yo lo querría de Cyclops. Bueno, sí, dije lo prefiero de Cyclops. Lo prefiero de Cyclops que de Magneto, que también ya lo andan casteando por ahí. Como Magneto me podría convencer más. No. Pero no tiene el rango actual que tiene ni Ian McKellen, ni Michael Fassbender. Mira, no voy a defenderlo demasiado porque últimamente ha escogido unos proyectos que, híjole. Ah, me divirtió Argyle. No se ayuda. Sí, pero... Pero es un nivel, o sea, yo hasta ahorita, con todo el respeto que me merezca, yo hasta ahorita no le he visto un papel que le exija. O si le exigen, no llega a ellos. Yo sí, según yo, sí lo vi, pero lo malo es que soy muy mal. No. Es uno en donde él hace de policía, todo atormentado y demás. Se cuenta Batman, pero en el mundo real. Solo tengo que buscar el nombre de esa película que pasó muy por abajo del radar. Y también creo que no lo hace mal en la de Uncle... ¿Qué? Algo de Uncle. Sí, Agente de Cipol. Cierto, esa. Sí, es de Uncle. Lo malo es que se le salió muy bien y ya después de ahí se agarró a hacer Argil y... Muy bien. Sí, está muy buena, Valentín. ¿Tú le tienes coraje o no sé qué le tienes? No, me cae bien el tipo, tiene buen RP, me gustó lo poco que lo dejó Joss Whedon hacer de Superman. Me hubiera gustado ver más de Superman con él, del verdadero Superman, y no de lo que le hicieron. O sea, sé que no es culpa de él. Aparte, él era de los que se quedaban muy callados. O sea, cuando estaba todo el mame con Zack Snyder, él como que dijo, mira, yo no me muevo, pero también sabemos que si no te mueves, también estás tomando un lado. Entonces yo siento que él está tomando el lado contra Zack. No muy grave, porque tenía que trabajar con él y uh-huh. para que se meta en pedos, pero no se lo va a defender. Entonces... Pero sí salió algún día. Como salieron otros güeyes. Sí salió algún día a decir que él quería ver a Superman siendo Superman. Más alegre, con esperanza. O sea, sí lo dijo. Así que esa foto mágica en la que está él con el traje de Superman sonriendo con un niño y atrás de él está el standee de Batman contra Superman, de casi todo no Superman. Es genial, esa foto es genial. Está al nivel de la niña viendo a Wonder Woman. O sea, esas son grandes fotos. Qué triste lo de Gal Gadot, sionista, pero ya es otro tema. Sí, no nos metamos en ese tema, que de por sí ya nos extendimos por hablar de Mikami. Pero bueno, sí, me gusta Cyclops, siempre he querido Cyclops. Solo no me gustaba más que Batman. Ni siquiera tienes playera de los hombres X. Oye, creo que no tengo ni... No, sí tengo de Batman. Pero, ay, son bien viejitas. Y de la Mujer Maravilla. Tengo muy poquitas playeras de superhéroes, la verdad. Pero tienes. Regálenme de la Mujer Maravilla. De Marvel casi no tengo, ciertamente. Casi no tengo. Me falta una también de Green Lantern, que quiero alguna. Pero bueno, ya. Vámonos. Y sí, tendré que arreglar eso de los X-Men. Pero siempre he amado a Scott, aunque Valentina ahorita quiere decir que no. Él sabe que sí, porque siempre lo ando mencionando. Pero bueno, vámonos y ya veremos qué tal se pone en la novela, que mientras más novelesca se ponga, mejor. Oh, sí. Y adiós. Hasta luego.